Verbos irregulares. Okay, let's look at three more verbs then and just do them and do them and do them to death. Okay? Okay. Hasta la saciedad. Empezando con empezar. ¿Qué significa empezar? Pero en inglés decimos begin, ¿vale? Okay. Begin. Okay. To leave. Que es marcharse. And to pay. Que es pagar. Muy bien. Entonces, como siempre, empezaremos con unos ejemplos muy, muy básicos. Todos los días empiezo. Every day I begin. ¿Y ayer? Yesterday I began. ¿Y últimamente? Lately I've begun. Begun. Muy bien. Todos los días él se marcha. Every day he leaves. ¿Y ayer? Yesterday he left. ¿Y últimamente? Lately he's left. Todos los días pagan. Every day they pay. Ayer pagaron. Yesterday they paid. ¿Y últimamente han pagado? Lately they've paid. Todos los días empiezas. Every day you begin. ¿Y ayer? Yesterday you began. You began. Muy bien. ¿Y últimamente? Lately you've begun. You've begun. Así, tirando para abajo la mandíbula. Begun. Perfecto. Began. Lo has hecho perfecto, Annie. Todos los días nos marchamos. Every day we leave. ¿Y ayer? Yesterday we left. Bien. Ahora unas frases más complicadas, pero esta vez empleando la siguiente expresión. Towards the end of last year. ¿Qué significa? Hacia finales del año pasado. Mm-hmm. Uh-huh. Hacia finales del año pasado empecé mi nuevo empleo. Towards the end of last year, I began my new job. Hacia finales del año pasado, los Beckham se marcharon de España. Towards the end of last year, the Beckhams left Spain. Good. Hacia finales del año pasado, dejé a mi novia. Towards the end of last year, I left my girlfriend. I left my girlfriend. Bien, cambiamos. Hacia finales del año pasado, pagamos a los albañiles. Towards the end of last year, we paid the builders. Hacia finales del año pasado, Martín pagó su curso. Towards the end of last year, Martin paid for the course. En inglés simple decimos to pay for something. I paid for my house. I paid for the coffee. Okay? Y all no, right. I paid the coffee. Esto implica que tú estás desembolsando dinero al mismo café. Y dándole al mismo café, efectivamente. Lo cual sería un poquito absurdo. Okay. ¿Mm? Bueno, vamos con la siguiente. Hacia finales del año pasado, Sally empezó a estudiar español. Towards the end of last year, Sally began to study Spanish. Hacia finales del año pasado, nuestro hijo se fue de casa para ir a la universidad. Towards the end of last year, our son left home to go to university. Hacia finales del año pasado, empecé a sentir un dolor en el tobillo. Towards the end of last year, I began to feel pain in my ankle. Hacia finales del año pasado, dejé la empresa para siempre. Towards the end of last year, I left the company for good.